Tengo solamente que una métrica perfecta para clavar a la base. Que pasen carras y ni que no viene de tranqui. Sin bromas, vivo vas de tonas y entonan con notas. Saco un 10 en esta clase. Que vean un estrazo perfecto en efecto. Sí que turime adentro en este sample. Intenta parar la bala que se lanza cuando se pone todo agresivo. No intentes consolarme, saben de calle que me siento bastante jodido. Pero chicos, si vengo en esto, contesto con nexos en el sonido. Respiro y me piro de bares que hablen sin saber y yo me meto un respiro. Ahora sé que como frases sin fase, te pase palabra que se pasan, arrasan, abrasan, en brasa la brasa me la dan, pero mejor vete para tu casa. Si este viene quizá no sea el mejor que tú puedas ver en el parque, pero si notarás la esencia de mi presencia en todas partes que parten de donde no debe la tarta, que es para los grandes y por eso tengo el plato vacío. Soy una rata que se cura la cocina y al final acaba todo jodido. Escocido me pongo en serio, te llevo al olvido. Ha llovido tanto desde que me puse el chubasquero que todo ha dejado de tener sentido. Sentí dos cosas que me hicieron dudar de cada uno de los factores. Amor y asco mordazado, danzado con alguna sin duda de las peores. Que pude sacar al baile, van y vienen, man y tienen, va, me retiene el rap en vestíbulos, pero ni Dios quiere sacarme al baile, nene. Siente cómo vienen mis rimas cuando estoy ofuscado por haberme quedado tanto tiempo sin aquello que merecía. La fama, una mierda, me refería a la paz y la alegría de vivir sin sobe y no sobrevivir, sobre todo si vivo en te porquería. Si no pillas el mensaje oculto, te oculto en la base, es que eres tonto. Pretende hacerme quedar mal cuando la maldad que tienes se muestra en escena. Combos, combinación de rimas te hacen delirar de cómo no estarás en la cima. Sé que algún día caerás, espero que llegues a breva. Venga, ha tomado un líquido que me hace ver todo muy diferente. Y la gente que estaba a mi alrededor tenía escondido en el culo un tridente. Cada uno de ellos vi la atención en los ojos de tu gato. Así que ten cuidado con lo que haces, no hay paz si son capaces de verte y te mienten. Silencio. No es más sucio el que miente, sino el que le hace caso. El que miente sobrevive y el que vive se convierte en el payaso. Vivimos en una jungla donde el mayor ámbito de colegueo es nulo, donde hasta el que está en silla de ruedas consigue darte por culo. Acabamos y no acabamos de quitar carbón en minas en esta era. Los curas te dan hostias, pero aquí las hostias te las dan de otras maneras, man. Eras un ingenuo y te echo a abrir los ojos, pero nunca podrás hacerte llamar b-boy hasta que no estés bajo focos. Sofocan algunos y me guardo toda la rabia por dentro y tú no sabes lo que sentí, la traición de a quien le prestaste tu ungüento. Así que si no tienes idea de mis vivencias, pico cerrado, llave tragada, cantado bien fuerte que pese para permanecer callado. Hallados, pero aquí solo hay uno y ese uno seré yo. Intenta pararlo sin intentar a este cabrón. Estoy dormido pero con un ojo abierto, porque si no me fío de mí mismo no puedo fiarme del resto. Me llaman perro no porque muerda, porque estoy alerta de lo que pasa. Desde 2012 no estoy tranquilo tan siquiera en mi propia casa. El Tourette invade mi cuerpo y lo cuerdo que quedaba de mí se desvanece. El niño no crece pero suego si lo hace y espero que puedas comprenderme. No paro de morderme, no paro de morder de la sangre en el parque. Si en el parque veo gente que digo pa' qué. Ey yo, pa' qué.